Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963, hoy en esta matiné de viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al canal de Panamá. Ah, mire usted, qué pedido. Es raro que un niño pida ir al canal de Panamá. Es que hemos hecho correr un informe turístico acerca de las bellezas del canal de Panamá y los niños, vio cómo son los niños, ¿no? ¿Cómo son? No lo sé. Ah, bueno. Pequeños. Quieren ir al canal para ver esas maravillas. Se aburren, se aburren. Ah, yo, ¿al mío? Sí, ¿a su hijo? A mi hijo, sí. Lo voy a llevar a ver el canal de Panamá. ¿Pero qué ve? No, no de, ve. De Paraná. De Panamá. Ah, de Panamá. Y lo voy a sentar ahí al costado del canal a mirar cómo pasan los barcos y vamos a estar 20 días. Bueno. Después agarro y lo traigo de nuevo para que aprenda algo acerca del mundo. Bueno, quizás es un poco mucho, muchos días, pero... Bueno, buenas tardes. Es una obra importante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy interesado en adquirir este pasaje de turismo, ¿sí?, al canal de Panamá. Ah, sí, sí. Bueno, sí. Llegó a la agencia especializada. ¿Qué tal? Nosotros hacemos todas las grandes obras de ingeniería del mundo. Un tour. Tenemos un pasaje. Llámese canal de Panamá, llámese Metrobús, lo que sea. Sí, tenemos grupos que salen Se paran hora a la vera del canal de Panamá, hora a la vera Juan B. Justo, de Metro de lo que fuere. Sí, señor. Y bueno, pero a usted le interesa el canal de Panamá, ahora Sí, sí, escuché la propaganda recién por la radio. Ah, mi hijo le va a encantar, porque él es el loco de los canales. Se pasa viendo la televisión. Bueno, pero no tiene nada que ver esos canales. Acá nosotros pasamos barcos del Océano Atlántico al Pacífico y parece mentira. Y si se cruzan en el medio, ¿qué pasa? Sí. Me imagino que se armará un lío raro. Retrocede tú, dirá uno. Y el otro, no, vaya usted para allá. No, está todo, ya está pensado. ¿Cómo está pensado? Tenemos, porque los vamos pasando de a uno, los barcos. No puede, no es que va y viene y el agua... Debe tener algún lugar ancho. Tiene, claro. Ahora, a mí me dijeron que los capitanes de los barcos tienen que medir bien el ancho de los barcos, porque el canal... Es un canal. Es un canal. Hay no que ver, si tenés el barco muy ancho... Sí. Por ahí se te atranca en el medio y es un dolor de cabeza. ¿Qué le parece? Por no decir otra cosa. Después lo tenemos que incorporar a los mapas. Muchas veces, cuando es muy justo, el barco entra muy justo, lo enjabonan. Cuando está en la puerta del canal, lo enjabonamos bien y ahí entra. Sí. Y todos adentro haciéndose chiquititos, ¿no? Como haciendo fuerza, además, sí, para que pase. Fuerza, claro, parece. Yo no sé cómo los constructores de barcos no los hacen más finitos ya para evitar problemas. No, bueno, pero los barcos, mire que es bastante ancho el canal de Panamá, ¿eh? Sí, pero hay barcos que son tan anchos que no le entran. No le entran y no le entran, que están 3 días por ahí yendo y viniendo y no... No pasa. No hay caso, bueno, no insista, señor. Bueno, sí. Dice, pero me tengo que dar a la vuelta allá por el Estrecho Magallanes. Bueno, señor... Pero si ve que no entra, no entra. Y bueno, lo que pasa es que el tipo vio que el barco se caracteriza por su forma de cuña. Claro, ¿qué tal? Entonces, primero entra. Claro, pero después, a medida que se va haciendo más ancho, ya no entra. Entonces, ahí se le saca y le da de nuevo. ¡Blum! Claro, y así va. Así el canal está, ahora son 96 centímetros más ancho que cuando fue construido. Sí, no, pero sí, por los barcos que lo van ensanchando. No, puede ser. Va agrandando, ¿viste? El canal se va agrandando. Y, bueno, tenemos... ¿Cobran? ¿Cómo hacen a cobrar el viaje? Y, bueno, el gran negocio de Panamá es ¿qué tal? El canal. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Y cómo lo cobran? Y se cobra un peaje. ¿Usted qué va a pasar? ¿Un barco con mercadería? Sí, ¿qué quiere que pase? ¿Una bicicleta? No, está bien. ¿Qué transporta? ¿Qué está transportando? No le importa, señor. Sí, a mí me importa. Porque son cosas mías lo que transporta. No es lo mismo. Nosotros cobramos... Una cosecha de nabos. Bueno... ¿Qué le importa? Nosotros cobramos una retención sobre los nabos. Ah, ¿qué tal? De aproximadamente 35%. ¿35% del nabo? 35% del nabo queda acá. Y después hay un canon establecido que es según el porte del barco. Pero escúcheme, si yo llego a pasar por tres canales como este... Sí, sí, este es trabajando el... gratis. Bueno, este es el más importante. ¿Quiere ir hasta el Cabo de Hornos? Vaya, ¿eh? No, todo no me dice lo mismo. Lo último voy a terminar yendo. Y bueno, si vaya, siguen abusándose... Vaya. De esta manera, señor. Vaya para aquel lado, a ver si lo dejamos. Siguen trabajando con esclusas, ¿no? Sí, sí, eso, con esclusas. Porque resulta que... No es lo mismo la altura. No, un océano no está a la misma altura que el otro. Pero por otra parte, en el medio hay un laguito que usan, el lago está arriba. Entonces te tienen que subir hasta el lago, andás por el lago, te tienen que bajar. Ajá. Y por ahí descubrieron que el Pacífico... está un poco más alto que el Atlántico o al revés, no me acuerdo. Y cuando se descubrió eso, yo sentí que el mundo se me venía abajo. Pero no, señor. ¿Cómo puede ser, señor? Ahora que abrieron el... Yo dije, ahora cuando abran el canal, se van a emparejar. Se empareja todo. Claro. Como sabe cualquiera que haya leído algo sobre los compartimientos estancos. Claro, el Pacífico chorrea agua para este lado. Claro, todo el tiempo. Por eso el canal corre para acá. No, no vio de también allá donde se juntan el Atlántico y el Índico. Vio que hay una raya. Sí, han hecho una raya. No, no la han hecho. Sí, sí. ¿Cómo hay una raya? Usted percibe las dos aguas. Eso frente frente al Cabo de Buena Esperanza. Eso, claro, está por allá. Allá donde Judas perdió el poncho. Sí, para nosotros sí. Y hay corrientes, déjeme. Corrientes tomar. Encontradas. Sí, yo no le piso. Bueno, no se trata de pisar o no pisar, es así. Nota las aguas distintas, las corrientes diferentes. Y eso es muy misterioso, ¿no? ¿Qué? ¿No va gente a pescar al canal? ¿Al canal de Panamá? Sí. No, no está permitido pescar ahí. ¿Por qué? Además, todo medio de agua llena de las cosas que largan los barcos. ¿Qué largan los barcos? Es todo muy industrioso. Y la nafta, combustible, nafta, ¿no? Sí. Aceite. Sí, sí. Pero cerca de allí hay playas. Sí, no lejos. Y también hay mesas de dinero y todas esas cosas. Y me dijeron que hay unas selvas peligrosísimas donde... se pueden hacer avistajes directamente desde los barcos que pasan por el canal. Sí. Incluso les dan escopetas. ¿Cómo? Pero si es para avistar, sí. No es para cazar. No, no, aprovechamos. Les dan escopetas a los pasajeros y por la borda, en vez de quedarse mirando el mar cantando volver... Sí, le dan a... Le tiran a lo que venga, señor. Le a los pelícanos, a lo que haya ahí. Buenas tardes, soy del Panamá. Estamos destruyendo prácticamente toda la fauna y la flora del Panamá. ¿Del Panamá? Del Panamá. ¿Pero por qué? ¿Por hacer esa cosa? Casi todos los animales que había acá están extinguidos. No puede ser, sí, señor. Y todo por la gente que tira tiros desde arriba de los barcos que pasan por el canal. Bueno, eso lo tienen que ¿cómo prohibir? Podemos hacer, doctor? Porque incluso aquí en la Argentina sí. Está pasando esto mismo. Y tiene que hacer reservas, parques nacionales, donde está prohibido cazar, prohibido molestar a los animales. Y así lo hace. Ahí cerca de Panamá está ahí la zona de Costa Rica. Sí, pero hay Costa mucho Rica no nacional. Es Panamá. Ahí no, sí, no tiene canal. No te dejan matar ni un solo animal. Hay nada. Ni un solo. Yo fui a Costa Rica, recuerdo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, con una novia que era... amante de la ecología. Y yo me hice amante de la ecología, así como después con una novia siguiente, me hice amante de los volcanes, y luego de la nieve, del esquí acuático y del Scrabble, según la novia que me tocara. Sí. Con esta me hice amante de la ecología. Fuimos a Costa Rica, y en una vez estábamos en el lobby del hotel, y... pasa una mosca y le hago... Maté una mosca. ¿Para qué? Empezó a sonar una alarma, empezó a sonar. ¿Qué sé yo? Y en eso toda la policía. La policía de Costa Rica, que es la policía ecológica. Policía ecológica, policía ecológica, dice... había la pena. Pero y así habla la policía ecológica, En Costa Rica vio que no hay ejército, no hay fuerzas armadas. Pero hay policía ecológica. Hay policía ecológica. Me dice, abrí las piernas. Le digo, ¿en qué sentido me lo estás diciendo? Dice, en el sentido es que te voy a revisar a ver si tenés máquina de flick. ¿Así son los canas ecológicos? Dice, porque acá viene mucha gente con máquina de flick y nos estamos quedando sin insectos. Bueno, no puede tener. Hay millones y millones de insectos. Acá en Costa Rica están contados con los dedos de la misma. Los insectos que hay, porque todos los matan los tipos. Y bueno, y me expulsaron de Costa Rica. Pero por matar una mosca. Por matar una mosca. Y se empieza matando una mosca y se termina convirtiéndose uno en un asesino cereal. No, cereal, señor. No lo creo. El policía de Costa Rica, mientras abría la ventana a un insecto y le decía, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Pero entonces van a estar llenos de animales y de insectos en todo Costa Rica. Y sí, yo hablé con el jefe de policía y me dijo, lo nuestro es que realmente Costa Rica se convierta en un paraíso para los animales, aunque el precio sea que se convierta en un infierno para los seres humanos. No, pero vio que ahí tiene playas vírgenes Costa Rica todavía. ¿A quién le interesa una playa virgen? Y sí, porque ahí usted está... Acerca de la virginidad de las playas, ¿qué ventaja ofrece? ¿No le ponen, por ejemplo, no se ha visto un pancho? Sí. ¿Qué comes arena? ¿Va a comer a otro lado? No, señor, ¿o come un fruto? Me gusta la playa no virgen, promiscua. No, bueno. Estas no, la ahí... La playa que tenga tipo que te vende pancho... No, señor... El de los churros. Deseosas de entablar relaciones de cualquier índole, tipo jugando a la pelota, todo eso, señor. Pero no puede estar acá. Tomando mate, uno escupiendo la hierba y enterrándola bajo la arena, todo eso. No, acá la arena es blanca, se nota enseguida si tira la hierba que está en usted. ¿Qué tiene que ver que sea blanca la arena? Ah, quiere decir que se nota la escupida del mate, se claro. Se nota mucho. Claro, sí. Cuando ve verde, dice. Momento, señor, viene la policía. Sí, otra vez. Pues estás ahí, cae la cana. Dice, a ver, vamos a revisar. Con una palita, hacen una... ¿Y esto qué? La hierba. La escupida del mate, la hierba, incluso el paquete. No. El paquete de hierba manda. Bueno, eso en el caso de que quiera ir a zonas con reservas ecológicas, como es Costa Rica... Para no estar todo el día ahí en el canal de Panamá. Y además de Costa Rica, ¿qué otra cosa hay en Panamá? Pero no, Costa Rica no está en Panamá. En Panamá tiene casinos, empresas fantasma. ¿Qué? ¿Qué? Lo último no entendí. Empresas fantasma. Ah, en primo. Sí, sí. ¿Cómo son? Usted entra en la y oye una carcajada. ¿Cómo funciona una empresa fantasma? La empresa fantasma funciona así. Usted le pone un nombre a la empresa. ¿Cómo se va a llamar? El Fantasma Benito. El Fantasma Benito. Canterville. Ahí está. Bueno, Canterville. Canterville, SRL, una casilla de correo. Listo. Ya existe la empresa en Panamá. ¿Y qué? ¿Y qué hago? Y ahí le manda de las cosas que le tengan que mandar, deriva capitales. ¿Qué capitales? No. Son todos delitos financieros, señor, cosas de otro orden. Traslado, ¿no?, todo lo que tengo en mi cuenta a... Por ejemplo. Claro. Sí. Qué barbaridad. Le va a alcanzar con una casilla de correo. Bueno, sí, sí. lo puede guardar ahí. Ah, y eso para no pagar impuestos. Y no pagan impuestos. Ah, ¿y por qué no le explica así a la gente, señores, a la señora que está en su casa y le dice al marido, ves viejo, ¿por qué no formamos una empresa fantasma ahí en Panamá y no pagamos más la luz? No, eso es un servicio. Sí, yo lo escuché por la radio. Dijo, no, bueno, señor. Que si vos ponés una empresa en Panamá y no te pueden cobrar la luz ni el cable, nada. Está mezclando las cosas de los noticieros. ¿Cómo no estoy? Dice, no hay impuesto. Pones un escondés adentro de una casilla. No, algo así, dijo el tipo. No, señora, lo de la electricidad es un servicio, no es un impuesto. Usted lo paga acá, bueno, si lo consume. Bueno, déjame tranquila. Pero bueno, eso tiene para... ¿Y no quiere ir a conocer el que está el túnel del Canal de la Mancha? Que ese es otro... ¿En Panamá queda también? No, no queda en Panamá. ¿Qué une ahí Francia con Inglaterra? Usted puede ir por abajo del mar. Pero ¿y un túnel qué tiene? El túnel que envió uno los vio todos. Bueno, pero ¿y el Canal de Panamá qué no, tiene? Yo he visto, por ejemplo, el túnel que está ahí en la Avenida Libertador, pasa por abajo del ferrocarril. Sí. Lo multiplica por 11.000. Bueno. Y tiene el canal por abajo del no, Canal pero, de la Mancha. No, no es lo mismo, señor. No tiene el mar alrededor. ¿Qué me importa, señor? No, es otra obra. Esa también nosotros A mí me da mucho miedo, porque imagínese. ¿Qué? Por ahí se agujerea eso. Sí. Se agujerea. Arriba viene el mar, ¿no? Sí. Abajo, el túnel, yo, los autos, no pareció, ¿no? Este es mejor. Sí. Y en eso se hace un agujero. Un agujero se puede hacer en cualquier lado. ¿No es pues, cierto, señora? No, ¿por qué? Pregunto, buscando... Yo busco siempre... Complicidades. Complicidad. No, sí, y hay una señora que dice que sí. Siempre hay una señora. Acordándose de lugares, de agujeros y de la interacción entre ambos. Sí. Bien. Ah, sí. Hay muchas malas personas. Que son los mejores oyentes. Sí. Si hace un agujero en un lugar X, sí, el Canal de la Mancha, y por ahí vos venís manejando tranquilamente, ¿no? Pensando, bueno, qué lindo viaje, la verdad que tenés razón, esta persona, qué sé yo. Bueno, no importa lo que venía pensando. No, no, está bien, señor. Sí, usted lo dijo. Que cae agua, agua, agua, gritan todos, no fuego, agua. Sí. Chao. No, bueno. Se inunda y. Bueno, ahí revienta todo. Porque bueno. Bah, entonces pero, mejor... Pero bueno, no ocurre. Mejor voy a San Clemente como fui el año pasado. Bueno, está bien, señor, vaya a San Clemente. No hay túneles en San Clemente. No hay. Tampoco hay ninguna razón para hacer un túnel. No, y hacer un túnel de gusto. No. Ni en medio campo hace un túnel, vamos por abajo y después salimos otra vez para arriba. Sí, mire si se le seca el mar... Le va a quedar ahí el túnel a la intemperie. ¿Qué fue un túnel que queda a la intemperie después, sí, no? De gusto. No, pero es peligroso. Es peligroso. Se acaba el aire, Barton. No, pero está se todo. Se acaba el aire porque hay gente que va, empieza a respirar. No está bien calculado eso. Pero sí, al día de hoy. Tiene que haber un cartel cuando uno entra. Ay, me parece. Acá me dice otro que sí que hay. Cuando vos entras al túnel por debajo del Canal de la Mancha, dice: mesura con la respiración. Claro, sí. Respire solo lo necesario. No, ¿usted puede respirar igual que acá afuera? No, señor. Ahí adentro. Suavecito, respire suavecito. Nada de suspiro, no. Hable poco y lo preciso. Sí. Eso sí. Porque veo que es un lugar que un poco inhibe al comentario. Inhibe. Sí. Inhibe al comentario, ¿no? Bueno. Y mejor no voy a ir a ninguno de esos lugares que dice usted. No, y no lo iba a llevar a su hijo al Canal de la Mancha. No, me parece que no lo voy a llevar a ninguno de esos lugares porque son todos muy peligrosos. El Canal de Panamá no sé qué tiene de peligroso, pero sí, los animales. Bueno, los animales o por ahí, si las esclusas se desbordan, ¿ustedes qué piensan? Igual los animales de Panamá o se extinguen por las cacerías o se mudan a Costa Rica aprovechando... Claro. Las ventajas que allí consigue. Hay migraciones hacia Costa. Se codean los jaguares, ¿no? Sí. Yo animal viviría en Costa Rica, discúlpeme. Todos reservas naturales. Yo animal viviría en Costa Rica es un cartel turístico extraordinario. Yo animal viviría en Costa Rica. Visite Costa Rica. Sí. Bueno, es tarde. Es tarde, creo que viene el trío sin nombre, si es que llegaron con el sordo Gansé. Sí, sí. Al sordo así lo vi por allá afuera. Vamos a tener que despejar la sala. Todavía no, falta el baile. No, sí, se puede tenemos quedar. Que correr las sillas y disponer todos para el bailongo que se avecina. Señores, pausa.